Sí, estamos hablando del caso de trata de Nora, sí, víctima de trata en Córdoba, sí, cuando, bueno, nada, se pensaba, o va, se pensaba, desde algunos lugares se decía que no había trata en Córdoba, ¿no? Acá tenemos el caso de Nora, que nos revive un montón de cosas que, bueno, aquí en Córdoba parecían, no sé, bueno, en un momento el gobierno, no sé, se lavaba las manos con estas cuestiones, ¿no? No sé si recordamos, ¿no? La famosa whiskerías que en algún momento se prohibieron y no sé, como que eran el sinónimo o son el sinónimo de donde hay una whiskería o este tipo de negocios hay trata. Bueno, estamos en comunicación, que nos va a contar el caso Nora, ¿sí? La abogada Natalia Bilbao Carmona, que es la abogada en el caso de Nora, una víctima recuperada, afortunadamente recuperada, ¿sí? A tiempo de ser víctima de trata aquí en Córdoba. Natalia, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Natalia? Bien. Un gusto tenerte aquí en el Enredando Bien. Las Mañanas, este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenida al aire del Enredando. Bueno, nada, nos gustaría, si te parece, que nos contaras un poco, le contaras a la audiencia, así, no, resumiéndolo un poquito, quizás, de qué se trata el caso, cómo es las particularidades del caso Nora, ¿sí? Como para que la gente se pueda empapar y, bueno, visibilizar un poquito lo que está pasando aquí en Córdoba. Bien, bueno, básicamente, para hacerlo sintético, Nora era una joven que tenía unos ciertos problemas de adicción, pero que estaba en proceso de recuperación. Sin embargo, en estas redes o en estas complicidades que hay, siempre hay alguien que detecta una probable víctima y después hay un sujeto que se encarga de proceso de... A ver, te estamos perdiendo ahí. Hola, hola. Se cortó. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. A ver si logramos otra vez la comunicación. Estas nuevas modalidades, ¿no? Que se van implementando en esto de la trata de personas que cada vez son más perversas. Claro, este caso tiene la particularidad esa, ¿no? Hay una particularidad que en algún momento la trata era sinónimo de rapto, ¿no? De desaparición. Claro. Y en este caso se da de una forma distinta. Vamos a ver si nos logramos de vuelta comunicar. A través de una supuesta Hola. Manipulación en la víctima, en el transcurso del tiempo. Ahí va. Ahí volvemos al aire. Ahí, hola, ahí está. Ahora sí. ¿Ya estoy en el aire? Te escuchamos, sí, sí. Natalia, sí. Te estamos escuchando, bueno, escuchando. Bien. No sé en qué momento se cortó, pero bueno, básicamente Nora es como seleccionada por una persona que trabaja con otras, puntualmente con otras, que es lo que tenemos claramente identificado, que se llama Eduardo Barzucci, y que ya estamos empezando a difundir su nombre porque es necesario que se empiece a visibilizar. En este caso, se aprovechan de ello de varias circunstancias de vulnerabilidad, como son esta cuestión de las adicciones, como son una cuestión de una relación anterior de ella, víctima de violencia de género, y en este nuevo modus operandi que tienen de entrar en una cuestión de relación amorosa, sentimental, una cosa así, pero que claramente pone en evidencia un proceso de ablande, que es el que se llama, que es donde las chicas que después son introducidas en el circuito de la compra y venta fuera del país o dentro del mismo país, pero generalmente fuera, ya empiezan a estar siendo sometidas a situaciones de tortura, claramente, ¿no? Eso tiene golpes, tiene lesiones de quemaduras, de cigarrillos, por ejemplo, tiene el darles, el proveerles como le ha pasado a Nora, exceso de droga y después dejarlas en abstinencia para generar esa dependencia, introducirlas en drogas más complejas, mucho más adictivas, y después concretamente ponerlas en un circuito de explotación sexual, llevándolas a fiestas en donde bueno, son entregadas a cambio de, no sabemos si dinero, sustancias, favores o lo que fuera, y ahí son explotadas sexualmente, son fiestas orgiásticas. Y bueno, y por ejemplo, esta chica también estaba como encerrada de momentos, y después tenía algunos espacios en donde le permitían volver a la casa, y ella volvía en un estado de inanición impresionante, o sea, como que también para doblegarlo, o sea, se desplegaron una serie de estrategias. Esto se inicia en diciembre, a raíz de la situación de consumo, la familia empieza a peregrinar por distintas oficinas públicas, no recibe respuesta porque el que está involucrado es un funcionario público, que sigue figurando en la nómina, pero que no sabemos si efectivamente está de licencia o no. Es un funcionario público de Córdoba, de la municipalidad de Córdoba, del gobierno de Córdoba. De la justicia. De la justicia cordobesa. Provincial. Mirá vos. Del Ministerio Público Fiscal. Qué bárbaro. O sea, vinculado al todo lo que es el fuero penal provincial. Y el otro sujeto con el que está vinculado también, vinculado al fuero penal provincial. Tal es así que se resisten a hacerles, a tomarles denuncias, a pedirles, a otorgarles medidas de restricción, etcétera, etcétera. Con mucho esfuerzo la familia logra dos internaciones, una a fines de diciembre y una en marzo, que no logran salir adelante porque indudablemente ya estaba digamos, introducida en este circuito, y esta persona ya tenía maneras de cómo hacerla volver a ese circuito, con amenazas, con la cuestión de la promoción de los estupefacientes y todo eso, o sea, aprovechándose absolutamente de su vulnerabilidad. Finalmente yo intervengo para promover una tercera internación, tratando de que fuera lo más favorable posible, y cuando nosotros empezamos a ver quiénes nos podían ayudar, porque se nos habían cerrado muchas puertas, a las familias se les habían cerrado muchas puertas, cuando empezamos a contar el caso, gente especializada nos dice, mira, acá hay un caso de trata, empiezan a hacernos vincular ciertas piezas como un rompecabezas que estaba totalmente disperso, y entonces se empiezan a atar cabos, y entonces se empieza a configurar esta situación, y ahí se empieza como a aclarar el panorama, y bueno, hacemos la denuncia en la Fiscalía Federal número 2. Se hace un procedimiento que tuvo ciertas desprolijidades, porque pese a encontrar droga, pese a encontrar a la joven, no se secuestra el celular de quien la tenía con ella, o sea, de quien estaba con ella, y bueno, y de ahí empiezan una serie de irregularidades o desprolijidades que entorpecen el proceso de investigación. Ella es rescatada, después tiene una institución acorde a su situación de adicción, pero bueno, es una institución que obviamente ella tiene que pasar a hacer un tratamiento más complejo y más completo. Y bueno, y en definitiva, lo que se pone en evidencia es que, tal como lo dijeron cuando presentaron el caso, en Córdoba hay trata, y está muy muy oculta. Claro, está disimulada, ¿no? Esta modalidad, digamos, como que... Muy disimulada, claro. O sea, es una modalidad que aparentemente nueva, o sea, o capaz que uno dice, bueno, nueva, y por ahí ya existe hace un montón de tiempo, pero digamos, como que uno está acostumbrado quizás a escuchar, ¿no? Cuando hablaba de trata o se hablaba de trata, el sinónimo era de secuestro, ¿no? De desaparición. Exacto. Y de repente esta modalidad, digamos, con este tipo de Ablande que contabas vos, ¿no? Que realmente es llamativo, sí. Y que, bueno, nada, nos hace alertar también, ¿no? Porque, bueno, y además visibilizar, sí, que en Córdoba hay trata, cuando, ¿no? Desde las lugares oficiales, ¿no? Se alardeaba, digamos, de que, bueno, con el fin de las whiskerías se había acabado la trata, ¿no? Como que... No, eso no es cierto. Claro. Existe trata, existen muchas pibas desaparecidas que todos, acá puede haber ciertas complicidades y ciertas desinteligencias, ¿no? No todos los funcionarios que investigan podemos decir que encubren, pero es que hay mucha torpeza a la hora de abordar un delito que es muy complejo, ¿no? Claro. Entonces acá la verdad es que los recorridos que hacen las familias reconstruyendo hechos, atando cabos, aportando pruebas, otorgándole a quien está investigando una perspectiva respecto de los hechos, es lo que ha logrado en algunos casos que por lo menos se lo pueda ver. Claro. Eso no implica que las chicas hayan aparecido y que no implica que se hayan desmantelado las redes. Hay situaciones como muy complejas, y esto que vos decís, esta nueva modalidad, que es una modalidad muy peligrosa, porque acá, como está pasando, los movimientos de mujeres han activado ciertos protocolos de protección. Cuando una chica se demora, no aparece, no contesta, automáticamente se despiertan muchas alertas, y eso hace que el rapto y el traslado muchas veces se desestime. Pero sí se está dando esta otra modalidad que quizás también existía antes, pero que no se la vislumbraba tan claramente, que es por ahí aprovecharse de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad y introducirlas en circuitos como de amigos, de novios, de reuniones, de cuestiones artísticas, de la música, y no sé qué, y no sé cuánto, y terminan de pronto en fiestas totalmente drogadas, a veces con drogas que producen amnesia momentánea, entonces ni siquiera pueden recordar bien qué es lo que ha pasado, pero justamente es esto, es un proceso de hablando, y que después llega un momento cuando yo se le ha sacado todo el provecho y yo se la ha despersonalizado y cosificado al máximo, ya ahí es susceptible de ser trasladada, que siga ese derrotero de esclavitud, porque es eso, no es otra cosa. Natalia, te quería preguntar, ¿hay imputados en la causa? ¿Hay una causa abierta? No. ¿Hay imputados? No, no hay imputados. No hay imputados, y en ese sentido la Fiscalía está llevando adelante una investigación, pero sin instar ninguna acción penal, con lo cual, sin acción, menos aún va a haber imputados. Eso restringe en cierta forma también la participación de la familia o como querellante de manera formal, pero bueno, más allá de eso, el hecho de que existe una acción, digamos, limita mucho las actuaciones que se puedan llevar adelante desde la faz procedimental jurídica. Y en este sentido, nosotros estamos justamente tratando de que esto se concrete cuanto antes, para que ya tenga otro tenor la causa, con más peso y con una participación más activa. La Protex de Nación está colaborando, y nosotros estamos colaborando en la medida en que nos admiten, digamos, acotadamente, ¿no? Hay un montón de procedimientos en los que no podemos intervenir, es esa la situación, se ha tornado como más compleja, el entramado. Se advierte un entramado muchísimo más complejo del que se veía al principio, y es esto que te digo, de ir armando como este rompecabezas que da cuenta de eso. Bien, y la actividad de ayer... Eso, que te iba a preguntar sobre la actividad de ayer, la audiencia pública, que bueno, también como parte, digamos, de la visibilización de esto, ¿no? Contanos claro, un poco cómo estuvo. Mira, fue un encuentro muy muy provechoso y muy rico porque participamos personalmente la mamá, la hermana, una concejal que está involucrada fuertemente con el tema y yo como personalmente. Y después de manera virtual hubo como cerca de 15, 17 participantes de distintos espacios, tanto políticos como de organizaciones, de mujeres y algunos organismos de derechos humanos, y también, como muy importante, otras familias de víctimas que también pudieron participar, en cierta forma motivados porque hoy es el Día Internacional contra la Trata, pero básicamente por esta intención de visibilizarlo, porque si esto no se visibiliza, esto sigue sucediendo. Entonces, la única manera que podemos hacer como sociedad para alertar de esto que existe y que las víctimas pueden ser cualquiera, o sea, digamos que nadie está exento de estas situaciones, justamente ponerlo en evidencia, ponerlo en agenda, involucrar a los organismos, involucrar a las instituciones para que lo asuman de manera responsable, porque si no, es como que el Estado, eso es lo que termina pasando, el Estado sigue siendo responsable de alguna manera y si no actúa, sigue en un marco de complicidad de estas situaciones. Y la verdad que uno parece que no pasa, pero sí pasa, y pasa mucho. Y es bastante serio el entramado que tienen, y son negocios millonarios que cuentan con complicidades políticas, judiciales, policiales, o sea que es bien, bien denso el tema. Así que bueno, nosotros a partir de que por suerte pudimos rescatar a Nora, estamos tratando de hacer eso desde un lugar en donde por lo menos ella está, y tratando de mostrar cuál es la previa a las desapariciones, ¿no? Entonces, como para que eso también sirva de alerta. Natalia, justamente yo te quería preguntar eso, ¿no? Respecto a cómo poder prevenir todo esto, porque si bien sabemos que existe la complicidad de los gobiernos, no solamente acá en Córdoba, en lo que es la trata de personas, sino en todo el país, cuando uno investiga un poco, enseguida ya se encuentra con funcionarios, gobernantes, sí, cómplices de esta actividad tan oscura. Entonces, también pasa lo que decíamos, ¿no? Que las víctimas hoy están siendo manipuladas, obviamente, a través de las adicciones. Cuando se dan cuenta, pasaron 2 meses y el manipulador acusa que están en una relación sexoafectiva con la víctima. En realidad, toda esta manipulación, ¿no? A través de las drogas también, yo me imagino a la persona capaz que no sabe ni cuánto tiempo pasó y está siendo sometida, esclavizada, así. ¿Qué consejo le podemos dar en este caso, más allá de la articulación con las organizaciones feministas que están alertas a todo esto, digamos, a las personas que vos como abogada, quizás desde tu lectura legal o política de la situación, a todas estas mujeres que hoy están expuestas y digamos, la denuncia es una buena forma de avanzar, más allá de que quizás el peligro que corren por toda esta cuestión de vulnerabilidad y desamparo, digamos, acercarse a las organizaciones feministas, ¿de qué manera buscar ayuda o prevenir? Mira, es una buena pregunta porque realmente las estrategias tienen que ser múltiples. Siempre recurrir a organizaciones o a personas que están vinculadas es una estrategia. Lo que pasa es que a veces la víctima no se ve como víctima. Entonces es muy difícil. ¿Qué es el primer consejo que uno tendría que poderle brindar? Es que si vos estás teniendo problemas con adicciones, con cuestiones que no podés manejar, bueno, ahí tratar de pedir ayuda a personas de tu confianza, generalmente cercanas al núcleo familiar o al núcleo de amistades que sean lo más sanos posibles, o por ahí docentes, o por ahí algún referente que pueda guiar, ¿no? Eso es lo primero. Porque después, si vos te vas, lamentablemente, a las organizaciones o a las instituciones que están trabajando con eso, podés llegar a caer justamente en el lugar donde no tenés que caer. Entonces lo primero que hay que buscar es algunos lugares, primero personas de confianza a quienes poder transmitir ciertas problemáticas, después de ahí tratar de articular, y en este sentido, no sé, alertar a las jóvenes a que tengan mucho cuidado con quienes se vinculan, de tratar de no estar muy solas, de no entrar en confianza demasiado pronto con personas que son absolutamente desconocidas, o sea, cosas que hoy son re normales, pero que hoy de pronto no te das cuenta y puedes terminar inmerso en una situación, porque por ejemplo hay muchos casos que todo esto sucede en afters, por ejemplo, después de los boliches, te encontrás claro. con algo, vamos al after, y en el after terminas en una orgía, ¿viste? Y ni te diste cuenta que eso pasó. Entonces por ahí, bueno, siempre tener, poder tener algún contacto con alguien, de decir, me voy a tal lado, voy a estar en tal lado. En eso, las alertas entre mujeres y entre grupos es fundamental. Importantísimo. Para podernos cuidar en esa primera etapa incipiente. Y bueno, y si yo después te ves inmerso en eso, y no, bueno, tener alguien que lo pueda ver y que pueda y empezar a pedir ayuda. Ya te digo, esta familia pidió mucha ayuda y le cerró muchas puertas. O sea que no es tan sencillo, pero bueno. Bueno, pero tuvieron, se encontraron con la gente adecuada, con las personas adecuadas, y bueno, y por suerte, no, Nora está rescatada, digamos. Muy clara la nota, sí. Natalia, te agradecemos sí. muchísimo bueno. la comunicación. Bueno, vamos a seguir al tanto de este caso acá en Córdoba, y bueno, para la Red Nacional de Medios Alternativos siempre a disposición. Si querés agregar algo más, bueno. como para cerrar nomás, y nada, seguiremos, como decíamos, como dice Mariano, vamos a estar seguramente atentos a cómo sigue. Sí, sí, estaría bueno que estén atentos, porque es muy importante visibilizarlo, y bueno, y muchas otras cuestiones que quedan, que se entretejen en esta historia, pero bueno, que lo importante es poderlo darle continuidad, ¿no? Para que no quede una cosa que pasó y ahí quedó, sino que poder darle continuidad sería muy importante. Buenísimo. Así que muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta la próxima. Bueno. Hasta luego. Dale. Chao, chao. Bueno, muy bien, era Natalia Bilbao Carmona, así la abogada del caso Nora, así el caso de trata en Córdoba, así que hay trata en Córdoba, así de eso se trata la cosa, así que vamos a ir a una pausita musical y enseguida volvemos con más Enredando las Mañanas, aquí en esta mañana de jueves, lindo día acá en Casa Grande.

Bueno, ahora sí, eran nuestros spots que, bueno, compartíamos con los oyentes. Sí, nos vamos hasta nosotros hasta el jueves que viene, pero mañana desde Radio Pueblo, sí, en Jujuy, el Enredando las Mañanas, este programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, nos vemos. Chau.